El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Nueve de la mañana en punto, estamos arrancando la edición de este viernes 19 de junio del 2009 de Encuentro con las Noticias por la 107.3. Tenemos, como todos los días, un montón de información del ámbito regional para compartir. Hoy se van a estar realizando las primeras actividades previas a el primer aniversario de la estación de Soliverde, justamente en el barrio Soliverde. Alejandro Leguizamón está ya en la estación. En un rato vamos a estar conversando con algunos vecinos a vísperas, a horas nada más de que se cumpla el primer año, el primer aniversario de un logro de todos los vecinos ahí en Soliverde. Hoy va a haber además una proyección en el Centro Comunitario Nuestro Futuro del largometraje de Fernando Pino Solanas sobre la situación ferroviaria en la Argentina. La última estación se va a estar proyectando hoy después del mediodía. Tenemos un montón de información vinculada a esto también. Vamos a comenzar en un ratito con un informe, con algunos testimonios de lo que pasaba hace un año atrás en la estación de Soliverde, del reclamo de los vecinos. Y tenemos un montón de información que vamos a estar compartiendo hasta las 11 en vivo por la 107.3. Nueve de la mañana, un minuto, 12 grados, 7 décimas la temperatura, 87 el porcentaje de la humedad. Viernes, tenemos como todos los viernes la oferta cultural de lo que va a estar sucediendo a nivel regional en los partidos de Moreno, de San Miguel, de Malvinas Argentinas, de Pilar y de José C. Paz. Un montón de actividades que se van a estar desarrollando a partir de hoy viernes y que tienen que ver con la cultura, el arte, exposiciones, pintura, música, que en un rato Silvina Vivas estará compartiendo con nosotros. Fabricio. Es la revancha. Decía Leli Simón, está allá en la estación de Soliverde para compartir en un rato el parecer de los vecinos en los momentos previos a que se cumpla el primer año que comenzó a funcionar esta estación. Ayer por la tarde en el partido de Pilar se realizaba un acto del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Ale estuvo haciendo la cobertura también de esta actividad, este acto que se realizó en la tarde de ayer en el partido de Pilar. También tenemos testimonios sobre esto. Tenemos una información que nos enviaron los colegas desde Bariloche, de la radio comunitaria FM Gente de Radio. Tienen un sitio en la web que es www.fmgentederadio.blogspot.com. Nos enviaron sobre una iniciativa que llevan adelante varias mujeres en Bariloche. En un rato vamos a estar compartiendo parte de la crónica que nos enviaron los colegas de FM Gente de Radio. Y también el testimonio de alguna de las integrantes, entre ellas Gisela Villanueva, participante de un proyecto muy, pero muy interesante que han denominado Trabajando Juntas. Dentro de la información regional también estaremos comentando la visita de Daniel Scioli a Moreno. El gobernador bonaerense Daniel Scioli estuvo este jueves pasado, en el día de ayer, en el partido de Moreno. Dentro de algunas de las cosas que dijo en ese acto, que el eje fundamental de las políticas públicas tiene que ver con la infraestructura. Habló de pavimentos, habló de entrega de escrituras y habló de una puesta en marcha de 160 unidades de colectivos en ese distrito de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Moreno. El que estuvo en José C. Paz fue el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Daniel Arroyo, quien también puso en marcha una agencia de orientación socioproductiva donde se va a capacitar a 200 jóvenes de entre 16 y 25 años en este distrito, en el José C. Paz. Un rato vamos a compartir parte de la crónica que está publicada esta mañana en el periódico Noticias Paseñas. Y en un vuelco inesperado, a casi 7 años del crimen del Country y el Carmel, el caso García Belsunce, finalmente en un vuelco que nadie esperaba, se Ayer se ordenó la reclusión perpetua para Carrascosa. El Tribunal de Casación lo encontró culpable de haber asesinado a su mujer. Ordenó que se investigue a un hombre y a una mujer como coautores. Estaba imputado dentro de esta causa como encubridor. Pero finalmente, en el día de ayer, el vuelco fue y se lo sentenció a cadena perpetua por el crimen de su esposa María Marta García Belsunce. Una noticia por la cual abogaban muchísimas organizaciones de derechos humanos y sobre todo los familiares de las causas por las que está imputado Luis Abelardo Patti, finalmente consiguieron que sea impugnada su postulación para las próximas elecciones del 28 de junio. Los familiares que están siguiendo el proceso judicial contra Luis Patti hicieron una presentación en la justicia de que impugnara su candidatura bajo el argumento de que un tipo que está siendo procesado por crímenes de lesa humanidad no puede presentarse como candidato. Finalmente se dio lugar a esta presentación de familiares de desaparecidos y de personas que imputan como que sus familiares fueron torturados por Luis Patti, y Patti no será candidato. Estas son algunas de las noticias que vamos a compartir en un rato nada más. Tenemos también para compartir el informativo de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada de las radios comunitarias. Seis minutos pasan de las 9 de la mañana. Mañana, 20 de junio, además de ser el Día de la Bandera, es el día en que comenzaba a funcionar un día muy frío del año 2008, con una llovizna que molestaba y que hacía que el frío se apoderara más de nosotros, que nos tiráramos más cantidad de ropa encima. Pero finalmente fue un día de muchísima alegría, ¿sí? En aquel momento nos compartían varios vecinos que con muchísima alegría que comenzaba a detenerse el ferrocarril en la estación Sol y Verde. Nosotros, con algunos nada más de los testimonios que fuimos recogiendo, recordando aquel momento en el que nos enterábamos, armamos un pequeño informe que queremos compartir. ...20 de junio 2008. ...20 de junio 2009. A un año de la inauguración de la estación del ferrocarril Sol y Verde. A un año de una victoria ganada por los vecinos. Estamos con Laura, vecina de acá del barrio Sol y Verde, y nos va a comentar un poco de la situación de la estación de Sol y Verde. Mira, habían dicho que inauguraban el 3 de marzo, bueno, como llovió lo habían suspendido, después dijeron el sábado siguiente, tampoco se hizo porque llovía, y ahora dijeron que el 15 o el 16 inauguraban, pero nosotros fuimos a la estación a ver y yo qué sé, y los mismos trabajadores dicen que no, que hasta que no terminen el otro andén no la van a inaugurar, porque es peligroso para la misma gente, viste, que no tiene nada. Entonces que dicen que no, que hasta que no hagan el andén nuevo, el de enfrente viene a ser, no lo van a inaugurar. ¿Y sabría si hay inauguración inicial, una inauguración que, o sea, que venga los mismos directivos, alguna gente así? Habían dicho que el 3 de marzo iba a ser una inauguración previa. Uh-huh. Y el 27 de marzo estaba planeado que venga Cristina Kirchner. No sé si va a venir, no sé si va a poder entrar por las calles de barro, ni idea. Pero dijeron que sí, pero hasta es lo único que sabemos. Y ahora están levantando firmas en los colegios, en los jardines de la zona, para que hagan las rutas primero. Que tiene una buena noticia para compartirnos en esta mañana lluviosa, así como para empezar la mañana arriba. Muy buenos días, Soria. Josepa, que estaba anunciando la buena noticia, que anoche nos pasaron a nosotros a las 21 horas, que a partir de las 0 horas de hoy y anoche ya comenzó para el tren en Sol y Verde. Una gran noticia, sobre todo teniendo en cuenta que en estos días, por la falta de gasoil, por los cortes de ruta, por un montón de situaciones, a la demora que habitualmente tienen los colectivos se sumó una demora más. Y ahora con la lluvia, la gente que vive cerca de la avenida Croacia se suma, que los colectivos no están entrando. Así que una gran noticia para toda la gente que utiliza este transporte para ir a trabajar. Y imagino un logro para los vecinos que la vienen peleando muchos desde hace 18 años por lograr esto. Sí. Sí, una muy buena noticia, y caso ustedes también son parte de la estación que estuvieron ahí acompañando a la gente de Sol y Verde, a todos los vecinos, así que yo y te digo que me siento bien porque una lucha de 3 meses y pico que estuvimos ahí en la carpa, uh-huh. y ahora ya tenemos la estación. Así que a partir de las 0 horas de hoy, 20 de junio, también un día simbólico, empieza a frenar el tren en la estación Sol y Verde. Así es como lo dice usted. Bueno, la verdad que felicitaciones a todos los vecinos que de alguna manera fueron parte de este reclamo, de esta lucha, los que estuvieron en la carpa sobre todo, pero también todos los que, no sé, se sumaron con una firma, acercaron pastelitos a la carpa, algunas cosas que contaban ustedes también en algún momento. Bueno, toda la gente que se acercaba a preguntar cómo iba la cosa, así que bueno, un logro de todos los vecinos que estuvieron ahí en Sol y Verde peleándola para lograrlo, y felicitaciones en representación de todos ellos a vos, Soria. Claro, y vos sabés bien todo lo que me pasó a mí ahí, pero sin embargo yo estoy contento y estoy bien feliz porque la estación se hizo para el futuro de la gente, de los chicos, los hijos, los sobrinos, los nietos, ¿no? Uh-huh. Ahora viene el mejoramiento de las calles ahí y hay posibilidad que van a entrar 2 o 3 líneas por ahí, por la estación. Claro, ahora viene todo, o sea, este es el puntapié inicial y ahora seguramente van a venir un montón de mejoras juntamente con algunas líneas de colectivo llegarán hasta la estación, seguramente se abrirán algunos comercios alrededor de la estación, así que viene una mejora importante para esta zona de José C. Paz, para este barrio en particular, ¿no? Para nosotros, sí, muy bien, está todo lindo y te digo yo que te invito a vos, a algún corresponsal que vos tengas, para ir a preguntarle a la gente. Yo ahora estaba por salir para ahí para ver si hablo con algún pasajero, uh-huh. para tener algo para ver cómo se sienten, cómo están ellos al viajar más tranquilo por el tren hasta Retiro, si a José Paz, ida y vuelta, que le sale un poco más económico el boleto y más cómodo para viajar, porque vos sabés bien que cuando uno viene de Retiro a bajar el José Paz tiene que viajar sí o sí como ellos quieren, ¿no? Claro. Y ahora tenemos esa comodidad de elegir cómo viajar. Así que ¿Te parece vos? Sí, seguramente en un rato vamos a estar también ahí dándonos una vuelta para charlar con los vecinos como hacemos habitualmente, para que nos cuenten esta, seguramente ahora para compartir la felicidad. Fuimos un montón de veces a compartir la pelea, la lucha para que esto se concrete. Estaremos dándonos una vuelta también para registrar la alegría de los vecinos con el comienzo a funcionar de la estación. Así que bueno, nuevamente felicitaciones a vos, Soria, y a todos los vecinos que llevaron adelante esta lucha, porque hoy finalmente, después de mucha ansiedad, mucha espera, muchos años de lucha, comenzó a funcionar el ferrocarril, comenzó a funcionar la estación del barrio Sol y Verde. Muy bien, gracias a vos, ¿eh? Hasta luego. Chao. Bueno, hemos pasado en estos días unos días bastante tristes, digámoslo, porque hay algún señor que no entiende que esto está hecho por los vecinos y salió publicado en una revista municipal, uh-huh. adjudicándose la construcción de la estación. Eso es lo que nosotros no podemos entender, no nos cierra un poco, porque si alguien se adjudica una estación, bueno, entonces ¿por qué a mí me abrieron una causa? ¿Por qué claro. tuve que aguantarme un proceso? Entonces el proceso se lo tiene que comer la gente que inició esto. Entonces, como ellos publicaron una revista, yo no puedo publicar una revista. Uh-huh. Entonces nosotros preparamos un comunicado que hoy va a estar en la calle y le vamos a alcanzar a ustedes, bueno. Repudiando esa actitud de ellos, porque nosotros siempre, ustedes saben perfectamente que son un grupo abierto al diálogo, siempre hemos recibido a todos. Hemos conversado con todo, con políticos, no con, pero no enarbolamos una bandera política. Uh-huh. Está claro más o menos como es la idea, ¿no? Sí, sí, absolutamente. 20 de junio 2009. A un año de la inauguración de la estación del ferrocarril Sol y Verde. A un año de una victoria ganada por los vecinos. Parece que hubiese pasado muchísimo tiempo en este año. En aquella oportunidad había los colectivos en la Avenida Croacia daban vuelta a la altura de la cancha de Muñiz, a la altura cerca de lo que fue en algún momento el supermercado Día o cerca de la entrada de barrio El Ceibo, ahí sobre la avenida Croacia. Y en ese momento, en ese contexto, con bueno, muchísimas dificultades, y también después de una lucha de 3 meses de una carpa instalada a las veras de las vías del ferrocarril San Martín, en un predio pelado, en aquel momento los vecinos lograron, y después de 18 años de lucha, de presentaciones, de cartas, de reclamos, de trámites, que se construya finalmente la estación del barrio Sol y Verde. Queríamos comenzar con este informe porque parece que hubiese pasado muchísimo tiempo. Solo ha pasado menos de un año. Mañana recién se cumple un año desde que comenzó a funcionar la estación del barrio Sol y Verde, y reiterar nuevamente lo que compartíamos en aquel momento junto a la alegría de varios vecinos. Es un logro de los vecinos, no del municipio, como también escuchábamos en el informe, intentaron adjudicarse después en estos libritos a todo color que sacan a fin de año, sino de los vecinos, un reclamo justo, una pelea larga, pero que finalmente ganaron y que hoy beneficia a muchísimos barrios en José C. Paz. Hoy, durante la mañana, Ale va a estar en la estación de Sol y Verde. Vamos a estar conversando también durante la mañana con algunos vecinos de allí sobre el beneficio y sobre bueno su beneficio concreto para el bolsillo, también el beneficio que para el barrio que ven y para otros barrios que funcionan en la estación. Y bueno, este es uno de los temas. Queríamos arrancar y bueno y nuevamente saludar y felicitar a cada uno de los vecinos que fueron de alguna manera parte, o levantando una firma, o colaborando con algún pastelito, o estando dentro de la carpa, o acercándose a preguntar, o participando de las reuniones que se hacían todos los sábados ahí en el barrio Sol y Verde para ir viendo cómo avanzaba el tema de la estación. Felicitaciones a cada uno de los que participó de esta lucha, que finalmente logró conseguir que el año pasado, un 20 de junio, comenzara a funcionar la estación de Sol y Verde. 16 minutos pasan de las 9 de la mañana, tenemos un montón de información en la operación técnica y puesta en el aire durante esta mañana. Va a estar compartiendo las noticias con nosotros Fernanda Sánchez. Silvina Viva se suma y va a compartir la agenda y los talleres de diferentes organizaciones. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a usted? Bien. Muy bien. Contento al escuchar así algunos momentos y recordar, contento de por lo que se pudo conseguir después de mucho sí, trabajo. Sí, estuve escuchando, bueno... emociona por un lado, uh-huh. Y bueno, como ya te, como vos decías recién y como estaba aclarando hace unos días atrás, es el trabajo de los vecinos, ¿no? Aclaremos uh-huh. eso. No es el trabajo que vino la municipalidad y dijo, vamos a hacer acá una estación, no. Fueron los vecinos que estuvieron luchando y bueno, hoy por hoy nos beneficia a todos. Y ya desde mi parte, felicitaciones y un saludo enorme a toda esa gente que estuvo ahí y bueno, a todos los vecinos de Sol y Verde también. La producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Mi nombre es Daniel Zambrano. Hasta las 11 estamos en vivo compartiendo las noticias en el Noticiero de los Barrios. Escuchamos música en esta mañana, música de reggae. Así es, vamos a escuchar a Los Cafres con el tema Oxígeno. Tu información la escuchás todas las mañanas. Había 25.000 obreros y el día de hoy hay 7.000 obreros, en el cual están trabajando de 14 a 16 horas por día por un sueldo de 1.800 pesos. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. El noticiero la condición es un tema muy tratado ya y puede que hasta suene un poco snowboy. Pero en realidad nadie va a poder escapar. Tarde va a ser cuando nos demos cuenta. Hey, bedens behen, bedens behen, bedens. Paren ya de tirar ese humo de mierda que me hace tanto mal. Paren ya, de escupir toda esta porquería que nos va a matar. Negras nubes de denso monóxido cubriendo una cuadra entera de humo tóxico que impide ver hasta lo más próximo y no te deja respirar ni un poco de oxígeno. ¿Hasta cuándo más tenemos que esperar? ¿Hace falta alguna otra prueba más que mirar? Ese denso humo negro que hay que respirar puede sonar cómico, pero es verdad. Esto es bien serio, no da para más. Ya no se puede aguantar ni un segundo más. Hay que hacer algo para esto cambiar. ¿Dónde está la gana cuando se la necesita? Escuchando el noticiero de los paren ya, paren ya, paren ya de tirar ese humo de mierda que me hace tanto mal. Paren ya, paren ya, paren ya de escupir toda esta porquería que nos va a matar. Cada camión, cada

Grupo de Mujeres en Situación de Violencia. Miércoles de 15:30 a 17:30. Ruta 24, ex 197 y Ruta 8. Todas tenemos derecho a una vida sin violencia. Decile no a la violencia. No permitas que te insulten. No dejes que te amenacen. Las mujeres tenemos derechos. Hacelos respetar. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Comunícate al 1566 90 5002. Tu información la escuchás todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Veinticinco minutos pasan de la hora 9 de la mañana y estamos acá recién comenzando en este día viernes 19 de junio, último día de la semana, último día laboral para algunas personas y para otras personas, bueno, siguen trabajando el día sábado, anteúltimo, claro. Te cuento que la temperatura actual en todo Gran Buenos Aires es de 12 grados, perdón, y hay una humedad en este momento del 87%. Bueno, no lo dijimos hoy tempranito. Te cuento que la vía de comunicación de todos los vecinos y las vecinas que están ahí en la casa escuchando es el 1566 90 50 02, o si alguna persona se quiere acercar a la radio a hacer alguna denuncia, algún reclamo, que se acerca acá a San Salvador, y Carabobo, en el barrio San Atilio, en el partido de José de Paz. También para contarnos cosas algún festejo, alguna alegría, sí, no solo. Claro, por ahí la gente que mañana va a ser, mañana se hace locro también. Mañana alguna gente va a estar haciendo locro, es verdad. Así que bueno, la gente que está haciendo locro o que va a ser mañana locro, que nos mande un mensajito, que se acerca hasta acá. Pensé que iba a decir que nos mande una porción. Y bueno, también, si sale. Ya se anotó. Claro. Bueno, que se acerca hasta acá y que nos cuente cuánto va a estar la porción, dónde queda la casa, que si hay que llevar un plato, cómo va a ser. O sea, usted ya está anotada. Claro. Llegó un mensaje en la tarde de ayer que nos pone muy contentos y queremos enviarle un saludo muy grande a un ex operador técnico aquí en la radio, un ex compañero nuestro, a Iván Licera, el Poggi. Increíble lo que vas a contar. Un vecino de barrio El Ceibo, que nos cuenta y comparte con nosotros la alegría de haber sido papá. Así que le enviamos una felicitación, una alegría muy grande acá de parte de todo el equipo. Mirá, estamos Poggi, todos contentos, tenemos sobrino nuevo. Tenemos sobrino postizo y nuevo, así que Poggi, felicitaciones, cuídalo mucho. Y lo esperamos por acá. Tenerlo abrigadito, pues, viento que corre, viste que los nenes son así, se enferman enseguida. Lo esperamos por acá, al Poggi y al pollito ahora. Al Poggi, al pollito y a la pollita, también, claro, que traiga también la señora. Claro. Profesor Zappa, Kruger Dorfmeister Pugliese, es la revancha del tango. 28 minutos pasan de las 9 de la mañana. Comenzamos con noticias después de estos avisos y de contarte que podés enviarnos información al 1566905002. Te cuento, para la primera información tiene que ver con el estado del tiempo para durante esta jornada, con referencia en San Miguel para la región. Durante lo que resta de la mañana el cielo va a estar con nubosidad variable y vientos leves. Por la tarde y la noche la nubosidad también va a continuar variable con humedad en aumento y probabilidad de lloviznas a partir de la noche. Así que parece que vamos a tener un fin de semana con algo de agua. La mínima pronosticada para esta jornada es de 11 grados, la máxima de 20. Mañana sábado la mínima va a ser de 15 y la máxima de 17. El cielo va a estar parcialmente nublado a nublado, con probabilidad de precipitaciones y vientos cambiando al sector sur. El domingo la mínima va a ser de 9, va a bajar la temperatura, y la máxima de 14. Va a continuar el cielo inestable y la nubosidad variable. Arrancamos con una noticia que nos enviaron los colegas de FM Gente de Radio, que queda en San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. Qué hermoso lugar para hacer radio, ¿no? Para hacer radio y para tener una ventana grandota. Sí, ¿no? A la que dé directamente a las montañas y a los cerros ahí. Los compañeros, los colegas de la radio comunitaria para la comunicación popular FM Gente de Radio de San Carlos de Bariloche nos envía y comparte con nosotros una información que tiene que ver con un emprendimiento de mujeres que han denominado Trabajando Juntas. Vamos las mujeres ahí. En San Carlos de Bariloche se conformó un grupo de mujeres denominado Trabajando Juntas que se lleva a cabo por mujeres jóvenes, madres de diferentes barrios, por ejemplo, el barrio Nahuel Huey y Malvinas. Este proyecto comunitario nace hace aproximadamente 3 meses y consiste en ofrecer servicio doméstico. La historia de cada una de estas mujeres es que muchas veces salen a buscar trabajo y no pueden conseguir en ningún lado, según contó Gisela Villanueva a FM Gente de Radio, integrante de este espacio, ¿no?, que se ha formado, que han denominado Trabajando Juntas. Estas mujeres de los barrios de la periferia de la ciudad de Bariloche se organizan para afrontar una de las tantas problemáticas que aqueja a la población barilochense, que es el desempleo. Nos cuenta y nos comparten parte del testimonio justamente de Gisela Villanueva, que nos comenta y comparte con nosotros este proyecto, que la verdad es una propuesta muy interesante que han elaborado y que se denomina Trabajando Juntas. Nace hace más o menos 3 meses que nos estamos juntando con chicas desocupadas, mamás. Somos 4 que integramos el grupo y con la ayuda del CAC pudimos hacer un proyecto. Es de limpieza y planchado, sería trabajos domésticos. La historia de cada uno de nosotros es que muchas veces salimos a buscar trabajo en varios lugares, ¿no? Porque se ve que falta trabajo acá en Bariloche, entonces no pudimos conseguir de ningún lado. A raíz de eso, nosotros nos íbamos acercando al CAT a plantear la situación de cada una de nosotras y el CAT se organizó a juntarnos. Y bueno, en principio sería trabajar, que lo necesitamos porque tenemos hijos. Y para poder lograr esto, hicimos eventos, ventas de empanadas, pudimos hacer unos delantales con los eventos que hicimos. Fue todo ayuda del CAT, ellos nos fueron explicando bien qué trámites teníamos que hacer y todo eso, así que bueno, ya estamos bien encaminadas y ahora estamos para arrancar nomás. Ya nos estamos organizando para empezar a trabajar. Ayuda como ayuda no tuvimos ninguna, solamente nosotros aportamos un poco de dinero y tratamos de hacer eventos y así surgir. Sé que está avalado por Acción Social. Y nosotros tenemos un cronograma de que, por ejemplo, hoy va una y después el otro llamado le corresponde a la otra y así tenemos todo organizado por las fechas, por los horarios. Lo que cada uno trabaja lo cobra ella, lo que sí, bueno, dejar un poco de lo que ganamos para que cargar el teléfono, hacer los gastos que tengamos como empresa, ¿no? Obviamente, si se está sumando mucha gente, pero lo que pasa es que nosotros no queremos que ingrese más gente porque como recién empezamos, tampoco es que no damos abasto, todavía recién salen poquitos trabajos. Una vez que sigan saliendo más, bueno, tenemos pensado sí integrar más gente que esté en la misma situación que cada una de nosotros. Escuchábamos a Gisela Villanueva, una de las integrantes de Trabajando Juntas, que nos cuenta además de la cantidad de gente que se acerca, a la cantidad de mujeres que ven en este emprendimiento la posibilidad también, por un lado, de participar y de conseguir empleo, que es una de las dificultades que nos cuentan los compañeros de FM Gente de Radio desde San Carlos de Bariloche, que aqueja también a esa ciudad, ¿sí? A pesar de que uno tiene como la idea de que Que es todo turismo, claro. ¿No? Hay barrios populares ahí que no... Yo personalmente cuando me decís Bariloche, yo me imagino turismo, mucha gente que se acerca, que bueno, está esquiando. No me imagino gente así que no tenga trabajo, pero es la otra realidad, ¿no? Siempre uh-huh. nos acostumbran a mostrarnos la parte linda, la parte de mala nunca nos muestran. Uh-huh. Entonces está bueno pensar y abrir la mente en que también pasan estas cosas ahí también. Uh-huh. Así que bueno, es una iniciativa que seguramente va a dar que hablar, ¿no? Porque generalmente va a funcionar esto como ejemplo para otros lugares. Es una idea innovadora, una especie de cooperativa de mujeres que se nuclean, van llegando a diferentes demandas, pocas, según contaban también los compañeros de FM Gente de Radio, que llegan para solicitar empleo de trabajo doméstico. Entonces hay como un orden que van sorteando y preestablecido, trabajan y una parte de lo que trabajan queda para sostener el trabajo justamente de esta organización que está recién iniciándose hace 3 meses. Felicitaciones a la distancia, a las chicas ahí. Y bueno, va a ser una iniciativa para todas las chicas, todas las mujeres que estén sin trabajo y quieran tener una buena iniciativa. Así que le agradecemos a la Radio Comunitaria para la Comunicación Popular de San Carlos de Bariloche, FM Gente de Radio, nuestros colegas de Farco que están trabajando y nos cuentan sobre los diferentes proyectos que van sucediendo allí. Cristóbal Eduardo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato estuvo en Moreno, el gobernador bonaerense Daniel Scioli estuvo este jueves en Moreno y destacó dentro de su discurso el rol del trabajo. Dijo que es el eje fundamental de las políticas públicas, recorrió el partido de Moreno y estuvo conociendo parte de algunas obras en inicio, que son obras de pavimento, estuvo entregando escrituras y acompañó la puesta en marcha de 160 unidades de colectivos por parte de una empresa de transportes en la localidad de Moreno. Dentro de lo que dijo el gobernador, dijo gobernar es crear trabajo, dijo parte del discurso de Scioli, pidió tener la perseverancia y la constancia de defender ese rumbo de país basada en la producción y el trabajo. Al arribar a Moreno, el gobernador recorrió las cuadras de asfalto de ingreso al barrio El Vergel, que suman un total de 840 metros de calles, donde también se comenzó a construir una posta sanitaria. Además, entregó ayuda económica de 200.000 pesos para Expo Moreno Florece, actividad productiva y comercial que se destaca porque en la zona predominan floricultores y horticultores. Después, Scioli estuvo en una empresa de transporte público, la Independencia, la nueva Metropol, en una unidad funcional de esa compañía, donde presentó la puesta en marcha de 160 colectivos, reconociendo la demostración de confianza que había por parte de las autoridades de este grupo empresario. En ese momento también dijo que destacaba la demostración de lo que están defendiendo el trabajo en parte de la recorrida en el día de ayer. Scioli también entregó 25 escrituras que completan las 1.200 que ya recibió el distrito de Moreno en lo que va de la gestión de gobierno de Daniel Scioli. El gobernador estuvo acompañado por los ministros Ricardo Casal de Justicia, Cristina Álvarez Rodríguez de Infraestructura, Eduardo Camaño, el ministro de Gobierno, y el intendente local Andrés Arregui. También estuvo participando el director ejecutivo del programa Soluciones Ya, Eduardo Aparicio. El programa, justamente obras del programa Soluciones Ya, hasta el momento se llevó a cabo la recuperación de espacios públicos como la Plaza Eva Perón en el centro de Moreno, con la colocación de juegos infantiles, luminarias en todo el sector, veredas, áreas deportivas y playones, es lo que llevó adelante. En un día más de esta campaña, en esta carrera, cuando faltan menos de 9 días. Sí, una cosa menos. Ya, 9 días exactamente para la próxima elección. Siguen y se multiplican las recorridas por el conurbano de varios candidatos. Cristóbal Eduardo, Nini, Cristina, Gustavo, Edri, Lin, Fabri. 37 minutos pasan de las 9 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las Noticias. Bueno, vamos a comenzar con los avisos comunitarios de este día viernes. Como te dije ayer, hoy vamos a tocar solamente la parte de las agendas, así que todo lo que te ofrece los diferentes distritos para disfrutar de este fin de semana. Por ejemplo, en el día de hoy, viernes, a las 2 de la tarde, se va a estar proyectando en pantalla gigante el video documental La Próxima Estación, de Pino Solanas, así que bueno, es una película que es contada por los mismos trabajadores del ferrocarril, una historia que nos pertenece y nos invita a participar para el debate, ¿no? Está abierta a toda la comunidad, es gratis y va a estar siendo proyectada en la guardería Nuestro Futuro, que queda a 2 cuadras de la estación en Soliverde. No te olvides, convocan los diferentes vecinos y las organizaciones. Bien, en esa misma línea, Lele y Samón está en la estación de Soliverde, lo compartíamos hace un rato, contábamos, y bueno, ya está en vivo. Ale, contanos cuál es el panorama a un día de que se cumple un año de que funciona la estación de Soliverde. Muy buenos días. Muy buenos días, Dani, ¿cómo estás? Bueno, el panorama en realidad es como un día normal, o sea, no se ven que se esté preparando nada, pero yo supongo que van a empezar los preparativos de alguna manera en el transcurso del día, porque bueno, mañana es un día importante y se van a llevar a cabo festejos acá dentro de la estación. Mañana creo que es a las 2 de la tarde, eso nos, es lo que nos decía el vecino Soria. Ahí se van a estar llevando a cabo los festejos de la estación Isabel Verde. Yo no pude dialogar con, en realidad Andrea, no pude entrar a la estación porque no se me permitió. Porque no pagaste boleto, Ale. Claro, salvo un conflicto en torno a esto, porque yo pregunté si podía entrar a la estación. Sí. Me dijeron que no, y una vecina salió muy furiosa a defenderme, diciendo que solo era un periodista que quería hacer unas preguntas. Claro. Que no, así. Yo dije que no era para que se creara un conflicto, así que me fui para que no se alborote un poco el ambiente ahí. Me fui a recorrer las casas, entonces. No pude hacer dentro de la estación, me fui a recorrer las casas. Me fui a recorrer algunas casas y algunos vecinos que estaban en la vereda barriendo las hojas, tomando mate. Y bueno, les hice alguna entrevista. ¿Crees? En realidad la preguntita era muy simple. ¿Qué significa para ellos la estación de Sol y Verde y qué beneficio les trajo? Y bueno, si querés que te muestro alguna entrevista que recogí. Dale. Así que bueno, ahí va. Sí, se me acaba porque ahora ni moneda no está más y en todas las cosas hay energía, hay lugar bueno. Hay lugar de bendición también para los vecinos, y ahí que hace la ruta también de aquellos lados, y de otro lado no sé, no sé. Bueno, muchas gracias. Bueno, Horacio, contame qué beneficio y qué significa para vos la estación de Salvador. Y fue un beneficio porque ahora empecé a trabajar en la verdulería y dejé de trabajar en otra cosa y me pude trabajar con la verdulería. Y fue una ventaja por el tema de que ahora viajamos en poco tiempo a Capital y todo eso, y muy barato el pasaje también. Menos cantidad de plata para gastar. Bueno, Dani, eso es lo que nos decías entonces. Yo pude hacer entrevista a dos vecinos. Había un par de vecinos por ahí. Me pasó lo mismo que me pasó en una oportunidad, no sé si vos te acordás, que en la entrega de documentos acá en la escuela de oficios. Sí. Bueno, que vine a hacer entrevista y algunos vecinos estaban medio como tímidos y no, le tenían miedo a la grabadora, me parece. Entonces, estas son las entrevistas que pude recoger hasta ahora. ¿Te parece voy a dialogar con alguno más por acá, por alguna casa? Y si querés, en un ratito me llamás, yo te aviso. Dale. Y dialogamos con alguno más. ¿Querés? Dale, dale. Con alguno de los que esté por sacar boleto, que no esté muy apurado porque se le va el tren, también podemos dialogar. Creo que ahí en la cercanía de la estación podemos charlar con alguno, aunque no nos dejen entrar. Y agradecemos a la vecina que salió en viene defensa ahí, de la... Viene ahí la vecina. De la posibilidad, bueno, de charlar, ¿no? Claro. Y bueno, también un saludo a esa persona que no te dejó entrar. Un saludo, que buena onda como siempre. Esas personas son re buena onda. La próxima vez saca boleto, dale, así pasas. Sí, la vecina me quería dar moneda para que saques boleto, Dani. Claro. Bien. Bueno, muchas gracias a la vecina. En un rato seguimos charlando, dale. Dale, Dani. Un abrazo en un ratito, ya te llevo un poco más de testimonios para compartir con la gente. Dale, muchas gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Estamos en el día previo que se cumple un año ahí en la estación de Sol y Verde, así que bueno, queríamos charlar con algunos vecinos. Siempre hay gente con muchísima buena onda y hay gente que la onda la deja en la casa. Pero bueno, claro, pasa en todos lados. No la saca a trabajar. Claro. Cuando las noticias no llegan, las salimos a buscar. La radio en la calle. Entendido. Móvil. En encuentro con las noticias. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. La semana pasada charlábamos con Leonardo Sandoval, delegado gremial del Hospital La Arcade, que nos contaba algunos de los pormenores de la situación, tanto salarial como la situación dentro del hospital, incluso el desembarco de PAMI en el hospital, complicando algunas cuestiones o con algunas irregularidades, según nos manifestaba el propio delegado gremial del hospital. Hoy a las 3:30 de la tarde va a haber una conferencia de prensa en la Municipalidad de San Miguel. Allí, bueno, el motivo central de esta conferencia de prensa tiene que ver con que llegaría dinero para la ampliación del Hospital Arcade. se confirmó que durante la tarde de hoy, a las 3:30 de la tarde, se va a realizar en el Salón Dorado de la Municipalidad de San Miguel una conferencia de prensa con motivo de la ampliación del Hospital Arcade. Se firmó un convenio con el Gobierno Nacional por el cual la comuna recibirá 25.482.732 pesos, o sea, casi 25 millones y medio de pesos para la ampliación del Hospital Arcade de San Miguel. El secretario de Gobierno, Alfonso Col Areco, explicará en qué consiste este convenio y los detalles de la obra en lo que tiene que ver con la ¿y cuándo comienza? La magnitud y el tiempo exacto, en cuándo comienza, cuándo debería finalizar, claro, y los pormenores de esta obra. Así que hoy, 3:30 de la tarde, va a haber una conferencia de prensa en el municipio de San Miguel para anunciar la ampliación del Hospital Arcade con una inversión de 25 y casi y medio de pesos. Vi un cartel que 25 decía. Millones casi y medio. Uh-huh. Vi un cartel, sí, en la puerta el otro día que había pasado, un cartel inmenso que decía refacción, una cosa así, uh-huh, y bueno, así yo digo, bueno, por fin se están acordando del querido hospital de la gente, ¿no? Los carteles aparecen rápido, claro, ese no, sí, es el problema. Eso es obvio. Ese no es el problema. El problema no es los carteles, el problema es que no lo hacen, ¿no? Que no ponen manos a la obra. Exacto. 45 minutos pasan de las 9 de la mañana, casi 7 años del crimen del Carmel, ¿te acordás? Sí. Del crimen del Country, del caso García Belsunce, le dieron perpetua a Carrascosa. El Tribunal de Casación lo encontró culpable de haber asesinado a su esposa, ordenó que se investigue a un hombre y a una mujer como los coautores. El Tribunal de Casación Penal bonaerense ordenó ayer la prisión perpetua a Carlos Carrascosa por el homicidio calificado de su esposa María Marta García Belsunce, al modificar el fallo por el que el viudo había sido considerado autor de encubrimiento. No obstante, el fallo no menciona el móvil del crimen ni ordena la inmediata detención del viudo, cuyo defensor, Alberto Cafesoglus, adelantó que apelará la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia bonaerense. La Sala Primera de Casación, integrada por los jueces Benjamín Sal Yarges, Carlos Natiello y Horacio Piombo, además mandó a investigar la participación de otros coautores en el crimen ocurrido el 27 de octubre del año 2002 en el crimen del Country, el Carmel de Pilar. De esta manera se hizo lugar al pedido de condena que hizo el fiscal de San Isidro, Diego Molina Pico, quien formuló durante sus alegatos hace 2 años en el juicio oral por el caso, cuando además reclamó que se investigue a Guillermo Fartoli e Irene Urtic, cuñado y hermanastra de la víctima, respectivamente. Al término de este juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal 6 de San Isidro había condenado a Carrascosa a 5 años y medio de prisión por el encubrimiento del crimen, pero lo absolvió por el delito de homicidio. Ahora, con el voto de Natiello, al que adhieren los otros 2 jueces, el Tribunal de Casación dio por acreditado que Carrascosa y otras 2 personas, una de ellas una mujer, estaban en la casa del Country en el momento del homicidio. El tribunal consideró que, por la llamada telefónica efectuada a una ambulancia a las 7:07 de la tarde, se puede saber a ciencia cierta que quienes se encontraban a la hora del hecho y en ese lugar fueron el imputado Carrascosa y al menos otras 2 personas. Además, ratificaron la postura del fiscal Molina Pico en el sentido que hubo distribución de tareas entre intervinientes y que existió cooperación funcional en el plan de homicidio entre Carrascosa y las otras 2 personas que habían actuado libremente y sin coacciones. Por último, los jueces se preguntaron cómo puede sostenerse sin que resista el absurdo que las innumerables maniobras de ocultamiento respecto del homicidio no hayan acaecido, con el fin de hacer desaparecer los rastros del delito, evitando y entorpeciendo la investigación de tan aberrante episodio. Parte de lo que está publicado esta mañana en el periódico regional de Pilar, vinculado a que le dieron cárcel perpetua a Carrascosa por el crimen de su esposa María Marta García Belsunce. Es la revancha del tango. 49 minutos pasan de las 9 de la mañana. Tenemos en este momento una temperatura de 12 grados 7 décimas, una humedad del 87%. Hacemos una pausa en Encuentro con las Noticias y regresamos con más información. Estás escuchando FM Tincunaco. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nuestra Hay voz. Que aprender a acariciar y a dejarse acariciar. Lo que dijo esta joven es una verdad verdaderísima. y acabarás poniéndole la carne de gallina o de gallo de puro placer. Siga, doctora. Sexualidad con la doctora Miralles en radialistas.net. Visítanos. Si te quedaste embarazada y alguna vez se te cruzó por la cabeza abortar y vos no tomaste esa decisión, hoy sos mamá. Te invitamos a participar de los talleres para madres adolescentes que se realizarán los días miércoles de 2:30 a 4:30 en el Centro Comunitario Belén, entre las calles San Salvador y Carabobo. Ah, y si tu duda es con quién dejo mi bebé, no te preocupes, el Centro Comunitario Belén se encargará de cuidarlo. Hola, mi nombre es Diego y estoy feliz, porque todos los días voy a trabajar. Antes, trabajaba en una biblioteca, pero ahora trabajo en un restaurante. Me gusta más porque ya no tengo que hablar bajito y converso con la gente. Yo limpio las mesas y atiendo a las personas que me piden cosas. La otra vez un señor me pidió algo que nunca me habían pedido, que lo atendiera a otro. Discapacidad no es incapacidad. Las personas con discapacidad tienen mucho que dar. Lo único que les puede faltar es la oportunidad para demostrarlo. Abandonemos los prejuicios. En el aire, Tincunaco, la alternativa de los barrios. Comunícate al 1566 905002. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. ...51 minutos pasan de la hora 10 de la mañana... y estamos acá en Encuentro con las Noticias... ¿qué? De las 9. De las 9 de la mañana, es verdad. Dije cualquier cosa. Pasa que estaba pensando que me agarró como un chucho así de frío. Dígame más o menos la temperatura. Más o menos, le digo exactamente. Exactamente, dígame. 12 grados 7 décimas, exactamente en este momento. Muchas gracias. De nada. Le cuento a toda la gente que la vía de comunicación con nosotros es el 1566-9050-02. Nos ha llegado un mensajito que dice... Hola amigos de Tincunaco, ya salgo para la estación, en 20 minutos estoy en la estación, firma el amigo Soria. Así que bueno, seguramente se van a estar encontrando con Alejandro Leguizamón y van a estar charlando, dialogando. Y bueno, él mejor que nadie nos va a contar cómo fue la lucha, ¿no? Uh-huh. Así que en un ratito estaremos retomando el contacto con el móvil hoy en vivo desde la estación de Sol y Verde a un día que se cumpla un año del inicio del funcionamiento oficialmente de esta estación. A pesar de que llevó 18 años de lucha por parte de los vecinos que se pueda finalmente construir. Nosotros continuamos con más información del ámbito regional. En un rato vamos a repasar una entrevista que realizó en la tarde de ayer Ale en un acto que se estaba realizando en Pilar de lo lanzamiento de la candidatura de algunos vecinos que pertenecen a el MST, el Movimiento Socialista de los Trabajadores del Partido de Pilar. Ayer había un acto de lanzamiento de los candidatos pilarenses de este movimiento. En un rato vamos a repasar una de las notas que pudo conseguir Ale en la tarde de ayer. En el periódico regional de Pilar, en esta mañana está publicada una información vinculada a la inhabilitación a la candidatura de Luis Abelardo Patti. Está preso, acusado de crímenes durante la dictadura. Un sorpresivo fallo de la justicia dejó a Luis Patti fuera de carrera. La Cámara Nacional Electoral inhabilitó su candidatura. Es porque, si resulta electo, podría quedar libre y obstruir el proceso en su contra. Fue a pedido de los organismos de derechos humanos. La Cámara Nacional Electoral vetó ayer la candidatura a diputado nacional del ex comisario Luis Abelardo Patti, imputado en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. En un fallo en el que se hace eco de las impugnaciones a la postulación realizadas por familiares de las víctimas de esos crímenes y por organismos de derechos humanos, entre ellos el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, e Hijos, el tribunal dictaminó que Patti no puede ser candidato hasta tanto se resuelva la situación penal y sea liberado en la causa que se le sigue por delitos de lesa humanidad. Patti, quien está preso en el penal de Marcos Paz, destinado a represores, lanzó desde allí su candidatura a diputado nacional por Buenos Aires, la que no fue objetada por el juez electoral de La Plata, Manuel Blanco, acudiendo y aluciendo que no tenía condena firme todavía. La decisión judicial constituye una clara proscripción, dicen desde el patismo, que apunta a vedar la libre expresión democrática en una inmensa cantidad de ciudadanos que se identifica con otra forma de hacer política. Obviamente esas son declaraciones de los partidarios de Patti, que señalan a través de un comunicado de prensa del PAUF, el Partido de Unión Federalista. Patti Hijo, en tanto, dijo que el partido presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Todos garantías y todos procesos que Patti no se los dio a sus víctimas. En un fallo de 50 páginas, el máximo tribunal con competencia electoral en el país fundamentó el rechazo a la postulación en que no es posible aceptar la posibilidad de que Patti sea liberado si resulta electo en razón de los fueros parlamentarios. El tribunal dice que esa libertad implicaría contravenir el deber institucional del Estado de investigar las violaciones a los derechos humanos por los cuales Patti está preso y es investigado, y que esto obstruiría ese proceso judicial en su contra. Se respondió a una presentación de justamente los familiares de las personas a las que torturó Patti, ¿sí?, con las que está vinculado. Además, estos familiares recibieron el apoyo del CELS e Hijos en la presentación. Finalmente está impugnada la candidatura de Luis Abelardo Patti. Quedan 9 días, decíamos hoy, para las elecciones. Obviamente desde el PAUFE intentarán alguna maniobra, pero ya es muy difícil de que se dé marcha atrás con esta medida. Recordemos que Patti está con prisión preventiva, imputado por los secuestros del ex diputado peronista Diego Muñiz Barreto y de Juan Fernández, y el asesinato de Gastón Goncalves. ¿Sí? La desaparición también de Carlos Souto y Luis y Guillermo D'Amico, y la detención de Osvaldo Ariosti. Estos son los cargos por los que está preso en Marcos Paz. ¿Sí? Reiteramos, Patti está con prisión en Marcos Paz por los secuestros del ex diputado peronista Diego Muñiz Barreto y de Juan Fernández, el asesinato de Gastón Goncalves y las desapariciones de Carlos Souto y de Luis y Guillermo D'Amico, y también por la detención de Osvaldo Ariosti. Todos estos hechos que se le imputan fueron cometidos entre 1976 y 1977, cuando comenzaba la dictadura militar y cuando Patti era oficial subinspector de la Policía Federal y prestaba servicio en la comisaría de Escobar. Eso es lo que se le imputa y por eso está preso, y por eso hicieron una presentación diferentes organismos de derechos humanos y los familiares de estas personas. Y a eso le dio lugar la justicia electoral, quien impugnó finalmente la candidatura de Luis Patti. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Bueno, seguimos con la agenda para el día de hoy, mañana y el día domingo. Te cuento que para el día de hoy, a las 8 de la noche, en el Teatro Leopoldo Marechal, se va a estar presentando La Mona Lisa y la agrupación coral Amulén. Van a estar compartiendo escenario con esta obra de teatro que quieren llamar Historias de un Pueblo Chico, a beneficio del Colegio Don Bosco. Así que toda la gente que tenga ganas de colaborar con este colegio y también con la agrupación La Mona Lisa y con el grupo coral Amulén, el día de hoy a las 8 de la noche en el Teatro Leopoldo Marechal, que queda en Charlone 1146 San Miguel, y la entrada es de 10 pesos. También para el día de hoy a las 10 de la noche en el Centro Cultural Raíces, que queda en Sarmiento y España, se va a estar presentando El Duende Garnica, La Picada y El Embrujo de mi Tierra, hoy a las 10 de la noche, como te dije recién, en Sarmiento y España, en el Centro Cultural Raíces, en San Miguel. una más antes de hacer una pausa musical. Tango y Jazz se realizará el Festival de Tango y Jazz, por la organización de Daniel Mamani. Este evento se está realizando por primera vez y será declarado de interés cultural por la municipalidad. Esto va a ser el día domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Leopoldo Marechal, también, que queda en Charlone 1146 en San Miguel, y va a ser con una entrada de 10 pesos. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Diez de la mañana en punto, momento de hacer una nueva pausa, en este caso una pausa musical. Así es, vamos a seguir escuchando a los Cafres con el tema Agua. Las palabras ya no existen, oh, oh, se quedaron más que cortas. No se animan ni acercarse, si este sol es lo que importa. Escribámoslo en el agua, siempre regarás mi alma. Escribámoslo en el agua, siempre flotará en el alma. Y quedarme a ver si el misterio se diría algo. Y quedarme a ver si el misterio escondía. Sin despedirme y quedarme a ver si el misterio sería algo, y quedarme a ver si el misterio escondía. Beso más, escribámoslo en el agua. Siempre regarás mi alma. Que escribámoslo en el agua. Siempre flotará en el alma. Quiero fluir con el río, quiero probar ese vino. Dejarme llevar para encontrarnos en el camino. Siento que se va el vacío, siento fuego para el frío. Quiero reconocer mis seres, todo lo que pido. Hay buena madera para hacer un destino. Tiene sangre pura, el corazón es testigo. Hierro en las venas para librar desafíos. Siempre tiran dados, esquivarlos con estilo. Escribámoslo en el agua. Siempre regarás mi alma. Escribámoslo en el agua. Siempre flotará en el alma. FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Luego, un día agotador, te invitamos a compartir de lunes a jueves de 21 a 22 horas. RadioRock.com.ar. El rock nacional que tus oídos querían escuchar. Me vas a matar. A través de FM Tincunaco 107.3. por una ley de radiodifusión de la democracia. Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas sin censura previa a través de la radio y la televisión. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Todos los martes, de 15 a 17 horas, Radio Guerrilla emitiendo el mejor rock internacional, los clásicos y las mejores bandas under. Radio Guerrilla emitiendo martes, 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Transmite Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Comunícate al 1566 90 5002. Lo que pasa en los barrios. La matrícula nos superó. El barrio necesitaba este centro de educación. Pasa por la 107.3. Seis minutos pasan de la hora 10 de la mañana y bueno, estuvimos compartiendo música, estuvimos escuchando a Los Cafres con el tema Agua. La temperatura actual en todo Gran Buenos Aires es de 12 grados 7 décimas. Ayer, pese al frío y en medio de una campaña política que silencia la situación, integrantes de diferentes organismos sociales marcharon en La Plata al cumplirse 33 meses de la desaparición de Jorge Julio López. Ni el frío, ni el partido de estudiantes, ni el silencio cómplice de todos los candidatos políticos que nada dicen sobre su caso, impidieron anoche una nueva marcha en La Plata para exigir la aparición con vida de Jorge Julio López, uno de los testigos cuyo testimonio judicial permitió la condena por delitos de lesa humanidad al represor Miguel Echecolás. Representantes de diferentes organizaciones sociales marcharon desde la Plaza Moreno, en el centro platense, al cumplirse 33 meses, más de 1000 días de la desaparición forzada que todavía sigue sin ser esclarecido por la gobernación de Daniel Scioli y de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Juicio y castigo a los responsables por su desaparición, juicio y cárcel común a los genocidas, fueron algunas de las consignas de los manifestantes durante la noche de anoche en La Plata al cumplirse 33 meses de la desaparición de Jorge Julio López. Te contaba, Alejandro Leguizamón estuvo en la tarde de ayer participando, en realidad se encontró, nos contaba, con un acto del Movimiento Socialista de los Trabajadores, el MST, en el partido de Pilar, un movimiento que estaba haciendo el acto de lanzamiento en el espacio público de sus candidatos para el partido de Pilar. Dialogó con uno de los candidatos de esta lista pilarense y esto es lo que le decía. Mi nombre es Alejandro Uriburu, estoy para primer candidato a concejal por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados y el Movimiento Socialista de los Trabajadores acá en Pilar. Yo soy militante ahora de político, digamos que ahora estoy como independiente y he hecho una oferta en este espacio de la Nueva Izquierda para presentarme para candidato y llevar adelante todos los motivos políticos que movían o que definen lo que se llama esta Nueva Izquierda, ¿no? Un espacio amplio, un espacio democrático, un espacio realmente para todos, que está basado, el eje es la persona, el argentino y todo el Estado y todas las realidades de los bienes y todos los servicios al servicio de la comunidad y de la gente, y no al revés de lo que está pasando ahora, donde hay un Estado que está ausente y un Estado de la gente que tiene el Estado que ha copado el poder y se llevan todo, se llevan la plata, van por más y digamos no cumplen un servicio que tiene que cumplir la comunidad. Hoy se está llevando a cabo una jornada acá en la estación del presidente Erqui. Cuénteme un poco sobre esta jornada, de qué se va a tratar. Bueno, esta jornada está dentro que es la campaña política que estamos organizando acá a nivel local y a nivel provincial. Lo que estamos tratando es promocionar toda la gente que participa de la lista, y voy a hablar yo y va a hablar la abogada Raquel Cristina Coronel, que está para senadora en la lista 505 y a nivel local en la lista 60. A nivel de diputación provincial se presenta el abogado Marcelo Parrilli. Así que bueno, la idea es un poco presentar nuestro proyecto. Nuestro proyecto básicamente a nivel local consiste en transparentar las cuentas públicas, democratizar la carrera del agente sanitario para médicos, bioquímicos, enfermeras, y a su vez organizar todo el dinero sobrante del Estado, dirigirlo hacia las necesidades de la gente, más que a construir calles, ese tipo de cuestiones. Queremos dedicar el dinero, orientarlo hacia todas aquellas familias que están en emergencia, y que realmente están ya en un nivel de indigencia, y es necesario rescatarlos rápidamente por todas las emergencias que estas personas tienen. O sea, orientar en definitiva todo el poder económico del municipio hacia sacar de la pobreza y de la indigencia a las familias y personas que están más necesitadas. Y después el segundo paso sería hacer hincapié en la educación, en la salud y en la seguridad, ¿no? Con los temas, con nuestra ideología, que es siempre priorizando a las personas y entendiendo que la comunidad es una participación de todos y todos tenemos que trabajar para mejorarla, digamos, y no al revés ahora, donde el Estado es un Estado ausente y el Estado está dejando a las personas en la indigencia, en la pobreza, y no se preocupa por ellas. Un último mensaje para ir cerrando para los vecinos, ¿por qué tienen que votar a MST? Bueno, lo que los vecinos tienen que pensar es que yo lo que promulgo es un voto inteligente. Todos pensemos que acá lo que hay que cambiar es el sistema es el que está mal, el espacio de la Nueva Izquierda lo que pretende cambiar es justamente al sistema. Y priorizar a la gente, digamos. Eso es lo que es el espacio de izquierda, es un espacio democrático, un espacio para todos, y donde lo que cobra prioridad es la gente, y todas las cuestiones del Estado a nivel local, municipal o provincial, se orientan a las necesidades que la gente tiene. Bueno, muchas gracias, le agradezco. Muchas gracias a vos, Parte de la entrevista que pudo recoger ayer en un acto de lanzamiento que se hizo, como decía Racional, en la localidad de Presidente Derqui, en el partido de Pilar, de los candidatos, Uriburu Alejandro Ramón es el candidato a primer concejal por el distrito de Pilar de este frente por una nueva izquierda entre el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados de Castells y el MST, el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Nosotros continuamos con más información del ámbito regional. Arranca el sistema de boleto electrónico, según informó ayer la Secretaría de Transporte, y adelantaron que se repartirán 50.000 tarjetas magnéticas. Servirán para viajar en todas las líneas de subte, el ferrocarril Urquiza, el Belgrano Norte, el ferrocarril que pasa por la localidad de Delviso, de Tortuguitas, de Pablo Nogués, en Villa Rosa, en Tierras Altas. Ese es el ferrocarril Belgrano Norte y las líneas de colectivos 5, 8, 50, 101, 61 y 62. La Secretaría de Transporte de la Nación informó ayer que por la tarde de hoy viernes se pondrá en funcionamiento el sistema único de boleto electrónico SUBE con el reparto gratuito de 50.000 tarjetas magnéticas en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. La dependencia que conduce Ricardo Jaime, a través de un comunicado de prensa, precisó que las nuevas tarjetas se sumarán a las que ya existen del sistema Monedero, que es un sistema también de tarjetas magnéticas para el subte y algunos colectivos en la capital, que se utilizan actualmente para el pago de pasajes en subterráneos y el premetro en la ciudad de Buenos Aires. A partir de este fin de semana, los usuarios podrán utilizar un mismo medio de pago para viajar en todas las líneas de subtes, el ferrocarril Urquiza, el ferrocarril Belgrano Norte y las líneas de colectivos 5, 8, 50, 101, pertenecientes a la empresa Dota, y las líneas 61 y 62 del grupo Plaza, según detalló la Secretaría de Transporte en la jornada de ayer. El anuncio de la puesta en marcha del Sistema Único de Boleto Electrónico fue realizado en febrero pasado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, momentos en los que permitió el incremento de los boletos tanto del tren, del subte, como del colectivo, y había argumentado que permitía este incremento, pero que iban a facilitar, ante también la escasez de moneda, un sistema único de tarjetas magnéticas. Hasta ahora no existe. Existe el sistema Monedero, que funciona en algunas líneas de colectivos en las líneas y algunas líneas de subte. Ahora se suma este que comienza a funcionar hoy, pero no es como se había prometido en aquella oportunidad en febrero por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que con una sola tarjeta uno iba a poder viajar en cualquier transporte público. Hasta el momento eso no ha sido de esa manera. Ahí hasta ahora, y con la aparición de este nuevo sistema SUBE, habría dos como grandes tarjetas. Una de ellas es SUBE, y la que empieza a funcionar hoy, y la otra es Monedero, que ya existe hace un tiempo. Y después hay tarjetas electrónicas que han puesto en funcionamiento diferentes empresas, ¿no? Aquí en José C. Paz había una tarjeta específicamente para viajar en el 391 y en el 749. Hay en Pilar otra tarjeta exclusivamente para viajar, por ejemplo, en el colectivo que hace el recorrido Presidente Derqui, Del Viso o Pilar, ¿sí? El 520. Pero no hay una tarjeta, uno tiene que ir como sumando varias tarjetas a la mochila, a la billetera, al bolsillo para poder viajar. En algunas son inclusive descartables, como las de Pilar, que uno tiene las compra en los kioscos por un monto de 20 pesos o 10 pesos o 12 pesos. Y una vez que la termina usada, tiene que descartar porque no se pueden recargar. Está la del sistema del 391 y 749, que uno las puede recargar, ¿sí? En algunos lugares. Y está el sistema Monedero, y hoy se suma este sistema SUBE. Pero uno tendría que, si utiliza diferentes transportes para ir a trabajar, ir juntando, acumulando diferentes tarjetas para poder realizar el viaje sin utilizar monedas ni billetes, comprando estas diferentes tarjetas. ...15 minutos pasan ahora de las 10 de la mañana... hacemos una nueva pausa y regresamos con más noticias. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Dengue, informarnos para prevenir. ¿Cómo prevenir? El uso de repelentes. Si la economía lo permite, el repelente debe usarse de día, cada 2 o 3 horas y en la dosis misma. Los bebés menores de 2 meses no pueden utilizar repelente. Buscar una tela de tul y dejarlos debajo de él. Se puede usar jugo de limón como repelente. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todas las niñas y niños de 0 a 100 años, sin distinción de raza, idioma o religión, tienen derecho a escuchar los más hermosos cuentos, mitos y leyendas de la tradición oral de los pueblos. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Ante cualquier duda o consulta, diríjase a cualquiera de estos centros. Grupo Unión, Parroquia San Antonio, Iglesia y Pinazo, Barrio Santa Paula, José C. Paz. Grupo Esperanza, Calle Roma, entre Uspallata y Centenario, Barrio Sagrada Familia de José C. Paz. Parroquia San José Obrero, Roque Sáenz Peña, 4951, José C. Paz. San Atilio, Capilla Nuestra Señora del Carmen. Martes de 18:30 a 19:30 horas y domingo de 16 a 17:30 horas. El alcoholismo es una enfermedad. Pedí ayuda. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Comunícate al 1566 90 5002. De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. 18 minutos pasan de la hora 10 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Te cuento que la temperatura actual en todo el Gran Buenos Aires es de 12 grados 7 décimas. La vía de comunicación de toda la gente que está escuchando es el 1566-905002. Se lanzó la agencia socioproductiva en José C. Paz, estuvo y se suman, fíjate la cantidad de estuvo que dijimos durante esta mañana, sí, ¿no? Estuvo Scioli en Moreno, estuvo Claudio Sin en Malvinas Argentinas y estuvo el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo, en José C. Paz. ¿Es Arroyo? Ese es el que usted ve ahí y que la gente no puede ver porque esto es radio. Que está en el igual es feo. Que está en el periódico aquí en noticias.com. Es Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, quien estuvo en la jornada de ayer en José C. Paz. Mira vos. El ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, cuentan esta mañana en el periódico virtual aquilanoticia.com, puso en marcha este jueves una agencia de orientación socioproductiva en José C. Paz, donde se capacitará a 200 jóvenes de entre 16 y 25 años en este distrito. La iniciativa cuenta con una inversión inicial de 120 mil pesos. Durante el acto que compartió con el intendente Mario Ishii, el titular de la cartera social destacó que esta es la agencia número 23 que se pone en marcha en la provincia con el objetivo de generar un espacio para que las personas puedan capacitarse en oficios, tener contactos y contar con un acompañamiento especializado. El desafío de nuestro ministerio es llegar, dijo Daniel Arroyo, a los sectores más postergados, brindar herramientas para que la gente tenga más posibilidades y generar cambios de inclusión. El trabajo y la capacitación son fundamentales para luchar contra la pobreza, según manifestó en la jornada ayer en José C. Paz Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, tras indicar que los jóvenes serán capacitados en rubros como construcción en seco, diseño gráfico, computación y serigrafía. El ministro explicó que esos cursos surgieron como producto de reuniones previas con el municipio, ya que la modalidad de trabajo de las agencias está vinculada con las necesidades de cada municipio. Los espacios locales son claves para articular las ofertas de capacitación y para armar bolsas de empleo en las que los jóvenes puedan insertarse, es lo que dijo el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, ayer en la jornada en la que visitó a José C. Paz y puso en funcionamiento una agencia de orientación socioproductiva para unos 200 jóvenes, y esto tendrá una inversión de 120 mil pesos. Los jóvenes que puedan participar serán entre 16 y 25 años. Veintiún minutos pasan de las 10 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio, 15-66-90-50-02. Tenemos más información para compartir hasta las 11. Estamos en vivo compartiendo la información a través del noticiero de los barrios. Reiteramos que hoy por la tarde se va a hacer un anuncio en el municipio de San Miguel. A las 3:30 de la tarde está previsto que en el Salón Dorado del municipio de San Miguel se realice una conferencia de prensa con motivo de la ampliación del Hospital La Arcade. Se firmó un convenio con el Gobierno Nacional por el cual la comuna recibirá 25.482.000 pesos para la ampliación de su hospital. El secretario de Gobierno, Alfonso Col Areco, explicará esta tarde a las 3:30 en el Salón Dorado del municipio los detalles de este convenio y los detalles también del alcance de la obra. En un ratito estaremos compartiendo el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada justamente de las radios comunitarias. Tenemos más noticias para compartir hasta las 11. Estamos por la 107.3. Ahora hacemos una breve pausa y regresamos con más noticias. Nuestro sitio en la web, www.fmtincunaco.blogspot.com. Violencia familiar. Para saber de qué se trata. Mi marido, hay momentos en los que está bien, pero a veces me insulta y también me levanta la mano. Y yo siento que tengo que aguantar. No sé qué hacer. No sientas vergüenza. Esto que te pasa a vos le pasa a muchas mujeres. Si ya te aislaste de tu familia y de tus amigas, volvé a vincularte. Seguro que te van a escuchar. El cariño de la gente que nos quiere bien no cambia, por más que pase el tiempo. Nosotras tenemos derechos. La violencia familiar no es una vergüenza, es un delito. No te aísles, pedí ayuda. Padre es. El que acepta por igual a sus hijos e hijas, sean homosexuales o heterosexuales. Hoy tengo que decirte, papá, el tiempo nada cambiará. Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. Todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Tincunaco 107.3. Comenzá a transitar por el camino del rock and roll. Conduce César El Facha, con lo mejor del rock country. Por el camino del rock and roll. No te podés perder. ¿Cuál es la importancia de la lactancia materna? Si todos los niños y niñas fueran alimentados exclusivamente con leche materna desde el nacimiento, sería posible salvar cada año 1,5 millones de vidas. La leche materna es el alimento perfecto y exclusivo para el niño durante los primeros 6 meses de vida. Dale tu pecho, dale vida. Todos los sábados podés escuchar Poné tu estilo. La música que te gusta. Cuarteto. Cumbia. Colombianos. Y reggaetón. Conducido por Soledad y Belén, de 15 a 16 horas. Ponete tu estilo por la FM Tincunaco 107.3. Música. Una noche y un disparo, y una guerra se acercaba hacia mí. Compañía, información. Un grupo de compañeros del barrio comenzamos a reunirnos en el Salón de la Sociedad de Fomento. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Comunícate al 1566 90 5002. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad a los menores. En Encuentro con las Noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Pasan de la hora a 10 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Tu vía de comunicación con nosotros es el 1566 90 50 02. El secretario de Salud de Pilar dijo: el sistema de salud está saturado pero no colapsado. Jorge del Río, secretario de Salud de Pilar, dijo tras los reclamos de varios pacientes que estuvimos reproduciendo en estos días, que se quejaron por la atención sanitaria en el hospital Luis Cirilo Sanguinetti del casco urbano. El titular del área reconoció la falta de médicos y demoras de hasta 3 horas y media para la atención. Aseguró que la demanda se incrementó en un 80% con respecto al año pasado, tras las complicaciones que mostró el sistema de salud pública en los últimos días y que derivaron en reiteradas quejas y reclamos de los pacientes. Las autoridades sanitarias del distrito de Pilar salieron a dar explicaciones. Fue el secretario de Salud, Jorge del Río, quien describió una serie de medidas con las que el municipio intenta paliar la situación que adjudicó a un crecimiento explosivo de la demanda del sistema. Es que, según datos del municipio, hay un 80% más de pacientes que a la misma altura del año pasado. Al mismo tiempo, Del Río se mostró preocupado por las versiones que señalan a los bajos sueldos del sector como factor fundamental de la falta de médicos, que lo mencionamos nosotros también hace algunos días. Llamamos a esta conferencia de prensa, dijo Del Río, para darles la versión real, o por lo menos la versión oficial del municipio, de la emergencia que está pasando el sistema de salud de Pilar, y para salir a contrastar algunas versiones que andan dando vuelta por ahí, que no son fidedignas, que no se corresponden con la realidad, explicó Jorge Del Río a la prensa. El funcionario aseguró que están ante un sistema que está saturado, no colapsado, pero que colapsado sería que la gente no se atienda y los pacientes que llegan al sistema de salud de Pilar se atiendan con demoras, pero se atienden. A su vez, Del Río destacó que no escapa a nadie que esta emergencia es nacional, pero fundamentalmente de capital y el conurbano. Una de las respuestas más reiteradas por el funcionario fue la del nivel salarial de los profesionales, cuestionado por los médicos que emigraron del distrito y se dieron a través de una carta de lectores publicada por un medio regional de Pilar. Se argumentó el valor de las guardias porque algunos dicen que se les paga poco a los médicos, estamos en la media de todos los municipios y en algunos lugares se paga menos que acá, como en Capital Federal, dijo Del Río. ¿Sí? No es lo que dicen los profesionales, por otro lado, ¿no? El Gutiérrez tiene 4 horas de demora en la atención, dijo, como si la competencia fuera quien tiene más demora, ¿no? Comenzó explicando el secretario de Salud, Jorge Del Río, antes de lanzar: nosotros en horas pico tenemos 3 horas y media de demora en los hospitales Falcón y Sanguinetti y en los centros de atención primaria cabecera 1 hora y media. Enseguida, el médico recalcó que el incremento en las consultas por patologías respiratorias aumentó un 80% con respecto al mismo periodo del 2008 y adjudicó esto a que la gente tomó mucha más conciencia de que tiene que consultar al médico y concurrir a los hospitales. Parte del argumento del secretario de Salud de Pilar después de las reiteradas quejas y reclamos de los vecinos de ese distrito. De 9 a 11 la información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Seguimos con la agenda cultural y vamos a seguir con lo que nos depara el destino para el día sábado. El día sábado tenemos algunas propuestas, por ejemplo, una de ellas es poder ir a ver a Pobres Diablos y la Trampa de Lili el día sábado a las 11 de la noche en el pub Troncos, que queda en Tribulato 371 en San Miguel. También el día sábado te puedes acercar a Paso Batalla, a ver a las bandas Paso Batalla y La Hora de la Bruja, el día sábado a las 9 de la noche, en María Castaña, Avenida Ricardo Balbín, 1944 en San Miguel. Y para la gente que le gusta el folclore, te puede acercar también el día sábado a las 9 de la noche, en el Teatro Leopoldo Marechal, en Charlone 1146, Bueno, esta presentación de La Vuelta Folclórica, así se llama este grupo. Antes de irse de gira para Europa, se van a estar presentando el día sábado a las 9 de la noche en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal, Charlone 1146, con la entrada de 15 pesos. Bueno, y no te olvides que hoy a las 2 de la tarde se van a estar proyectando esta película, La Próxima Estación, en pantalla gigante, este video documental por el director Pino Solanas. Es una recopilación de los trabajadores ferroviarios, así es, que bueno, que cuentan cómo se destruyó en la década del 90 el sistema de transporte, uno de los sistemas de transporte más seguros y más económicos del mundo, que es el tren, que conectaba prácticamente todo el país cuando vino la década privatizadora, y que actualmente tenemos un ferrocarril solamente interurbano, sigo metropolitano, que prácticamente no ha coartado y ha dejado cerca de 4.000 pueblitos perdidos así en diferentes lugares de la Argentina, ¿no? Así es, entonces está abierta a la comunidad, están invitados todos los vecinos del barrio Soliver, de barrio Urquiza, San Atilio, todos los vecinos de todos los barrios a ver esta película, esta película, este documental que se llama La Próxima Estación, por el director Pino Solanas. Es gratis y es en la guardería Nuestro Futuro, que queda en las calles Molière y La Salle, José de Paz. Es gratis acá en Soliverde, al lado del centro de salud de La Salita. Así es, así que bueno, toda la gente está invitada hoy día 19 de junio a las 2 de la tarde. Está en pantalla gigante este documental, La Próxima Estación. 34 minutos pasan ahora de las 10 de la mañana. Tenemos más noticias para compartir. Ale está en la estación de Soliverde. En un rato vamos a estar tomando contacto con él. También está el vecino Soria ahí en la estación de Soliverde. En un rato vamos a dialogar con ambos. Ahora llegan las noticias nacionales a la mañana de las 107.3. Llega el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Llevemos nuestras huipalas, nuestras banderas, nuestras consignas. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gran gusto saludarlos desde la ciudad de Rosario, desde el centro de producción de Farco. Estamos llegando a ustedes a través del satélite, también vía internet. Más de 120 radios toman esta transmisión. Es nuestra primera edición de hoy viernes 19 de junio de 2009. La Cámara Nacional Electoral prohibió que el represor Luis Patti sea candidato. Su candidatura había sido aceptada por el juez federal Manuel Blanco e impugnada por familiares y organizaciones de derechos humanos que argumentaban que alguien acusado de delitos gravísimos como secuestros, torturas y homicidios no puede presentarse a una elección. El tribunal aclaró que Patti ya fue impedido de asumir una banca por la causa en la que está detenido y que, salvo que sea liberado, no puede ocupar ningún cargo. Y otro criminal de la dictadura, en este caso Luciano Benjamín Menéndez, finalmente no saldrá de prisión, al menos por el momento. Pese a que le fue concedido el arresto domiciliario, ayer se conoció que el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, que lo tiene procesado por varios secuestros, torturas y asesinatos, le pidió a su colega de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, que lo mantenga detenido en el penal de Bower. Además, el juez federal de Salta, Leonardo Babio, ordenó elevar a juicio oral la causa por la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, en la que justamente Menéndez es el principal acusado. En diálogo con nuestros compañeros de Radio Sur de Córdoba, el abogado denunciante Claudio Oroz recordó que este criminal fue el señor de la vida y la muerte en 10 provincias argentinas. En 10 provincias argentinas. El dueño y señor de la vida y de la muerte. O sea, lo que pasó en Tucumán, lo que pasó en Salta, lo que pasó en Jujuy, lo que pasó en San Juan, lo que pasó en Mendoza, en San Luis, en La Rioja, en Catamarca, en esta propia provincia, en Santiago del Estero, donde miles de miles de miles de hogares se quedaron sin parte de su familia. El responsable tiene nombre y apellido, se llama Luciano Benjamín Menéndez. Y sobre el caso de Luciano Benjamín Menéndez, digamos que el próximo 8 de julio es la fecha prevista para que la Cámara Nacional de Casación analice la condena a prisión perpetua que recibió Menéndez el año pasado en Córdoba. Los trabajadores del autopartista Male de Rosario volvieron a tomar la planta ubicada en la zona oeste de la ciudad. La medida se debe a que todavía no se concretó la anunciada compra por parte del empresario Ramiro Bacena, que se había acordado hace varias semanas. Los cerca de 500 obreros de esta fábrica de aros de pistón, única en el país, habían tomado la planta en abril ante la decisión de los dueños alemanes de cerrarla. El principio de acuerdo para que Bacena comprara la planta nunca se concretó, aunque los funcionarios nacionales y provinciales aclararon ayer que se sigue negociando y que además hay otros interesados. El jefe de gabinete, Sergio Massa, dijo que la aprobación de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual es un objetivo del gobierno. Consultado por nuestros compañeros de Radio Encuentro de Viedma, en oportunidad de su visita a la ciudad bonaerense de Carmen de Patagones, esto respondía Massa sobre la propuesta que ya pasó por cerca de 30 foros de debate en todo el país, pero que aún no fue ingresada al Congreso Nacional para su tratamiento. Me solamente una pregunta por el Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Qué va a pasar con la ley de medios audiovisuales? Está en este momento en el proceso de discusión. ¿Este año se puede llegar a dar la posibilidad de presentar? Sí, supongo que sí. Sí, ¿compromiso? ¿Cómo lo podemos tomar? Como un objetivo. La Federación Agraria Argentina le pidió al dirigente Alfredo De Angeli que se retracte públicamente por las declaraciones en las que propuso juntar a los empleados en las estancias, subirlos a las camionetas y decirles a quién hay que votar en las próximas elecciones. Mediante una carta, el presidente de la entidad, Eduardo Bussi, calificó esos dichos como oligárquicos y feudales y le pidió a De Angeli que se retracte públicamente. Y nos vamos ahora a Río Negro, porque la familia del joven Atahualpa Martínez, asesinado salvajemente en la ciudad de Viedma, sigue pidiendo justicia. Ya pasó un año del crimen, pero casi no hay avances para saber qué pasó. Compartimos este informe que preparó nuestra compañera Rosana Vázquez desde Radio Encuentro. Familiares y amigos de Atahualpa, si no hay una comunidad que ha perdido a uno de sus integrantes en manos de asesinos que hoy permanecen impunes. Un año sin Atahualpa, un año de silencios, un año de impunidad, un año en que la familia Atahualpa Martínez Vinaya, sobre todo su mamá, no se ha callado nunca. En un primer momento, cuando lo asesinaron a Atahualpa, nosotros veníamos del cementerio y no sabíamos qué hacer, y esa misma noche que el comisario Riveros intentó comunicarnos con nosotros para pasarnos información a cambio de no movilizarnos. Por eso nosotros empezamos a movilizarnos, porque dijimos, acá está pasando algo. Innumerables adhesiones de distintos puntos del país dieron su apoyo al esclarecimiento de una causa que tiene pocos y nulos avances. Sin embargo, para el abogado de la familia Diego Sacchetti, el trabajo de Gendarmería arroja alguna luz de esperanza. Una vez más, todo esto se hace porque no tenemos testigos. Todo esto se hace porque la gente se calla lo que sabe. Entonces, ese es un tema para nosotros central en el cual vamos a seguir apostando a que alguien en algún momento pueda decir, hay gente que lo sabe. Nos quejamos de las situaciones de impunidad cuando nos toca estar del lado de quien busca justicia. Cuando existe la posibilidad de colaborar con la justicia para realmente saber qué es lo que sucedió, estamos apañando a homicidios. A un año del crimen de Atahualpa Martínez, el silencio no será motivo de desesperanza, no callará sus voces y no destemplará los pasos en cada marcha hasta saber la verdad. Yo en esto estoy jugada, o sea, cuando digo jugada, que es pelear, no importa quién esté detrás de todo esto. Ahora el 4 y 5 de agosto viene una comisión de la ONU. Va a venir a Viedma y nosotros como familiares vamos a presentar el caso de Atahualpa. Nosotros como familias de ATA necesitamos saber la verdad, qué es lo que pasó con ATA. Y no importa el tiempo que pase, nosotros vamos a seguir en las calles, vamos a seguir pidiendo justicia. ¡Atahualpa! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! Para Farco Satelital informó Rosana Vázquez, desde Radio Encuentro, Viedma. El represor Albano Arguindegui declaró ante la Justicia Federal de Entre Ríos y seguirá con prisión domiciliaria. Arguindegui, quien usurpara el cargo de ministro del Interior durante la dictadura, declaró ante la jueza federal de Concepción del Uruguay, Beatriz Aranguren, como acusado en una causa por torturas contra varios estudiantes secundarios. El represor llegó al juzgado en ambulancia y por su estado de salud quedará en su domicilio a disposición de la justicia. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Hace 30 años, ver el clásico del domingo en vivo no era para cualquiera. Hoy tampoco. Es tiempo de mirar al futuro. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal, más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Presidencia de la Nación. Inversión pública para crear empleo. El plan Obras para Todos los Argentinos es la inversión más grande en la historia de nuestro país. Energía, líneas de alta tensión, pavimentación de rutas, autopistas y calles, 300.000 nuevas viviendas, 1.000 escuelas, 20 hospitales, agua potable y cloacas para 5 millones de personas. Una inversión de 111.000 millones de pesos. Plan Obras para Todos los Argentinos. Construyendo el país que soñamos. Presidencia de la Nación. Cuando entras al banco número uno del país, se te abre una puerta. Banco de la Nación Argentina. Vuela. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco en este viernes 19 de junio de 2009. Estuvo Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. De 9 a 11 la información está acá. Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando el modelo neoliberal. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. ...45 minutos pasan de la hora 10 de la mañana. Te cuento que en este momento hay una temperatura de 12 grados 7 décimas. Tu vía de comunicación con nosotros es el 1566-90-50-02. Continuamos con más información en esta mañana. Sí, más información del ámbito regional, algunas cosas que van a estar pasando en los próximos días. El próximo sábado 20 va a haber un concierto coral de piano a cuatro manos. Esto va a ser a partir de las 8 de la noche de este próximo sábado, mañana sábado 20. En el Teatro Lope de Vega de Pilar se va a desarrollar una velada de gala con la participación de los dos coros municipales. Por un lado el de Del Viso y por el otro lado el de Presidente Derqui, junto con un concierto de piano a cuatro manos con los maestros Juan Carlos Nos y Jorge Méndez. La entrada para este espectáculo, que se va a estar presentando en el Teatro Lope de Vega, cuesta 10 pesos. El próximo domingo 21 se va a estar realizando un festival de tango y jazz en San Miguel a partir de las 7 de la tarde, y como anticipo al primer festival de tango y jazz se va a presentar Fernando Suárez, Gabriela Sartorio, Daniel Mamani, Mercedes Mangi, Ezequiel Barrios y el dúo Espejo. También estará Evangelina Márquez. Esto se va a estar realizando en el Teatro Leopoldo Marechal en Charlone 1146 con una entrada de 15 pesos. Nos llegó una información al correo electrónico de la radio, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Iba a decir la dirección del blog, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Ahí están colgados varios de las noticias, los informes, los diferentes programas de la 107.3. Te decía, al correo electrónico, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar, nos llegó una noticia que nos acercan desde la Comisión Vecinos Unidos por la Vida, que habla sobre el fraude electoral. Sí, a las diferentes denuncias que van realizando desde diferentes sectores políticos, se suma ahora una aparente nueva modalidad, o por lo menos charlábamos acá en la producción, desconocíamos de este tipo de maniobras. El consejo es llevar la boleta del partido al que uno va a votar en el bolsillo, si uno ya está definido. Y dice, estamos en plena batalla, te rogamos que se lo haga llegar por lo menos por correo electrónico a otros 20 contactos, hagamos circular. La consigna es, el día de las elecciones hay que llevar la boleta en el bolsillo. Rosendo Fraga sostiene que no va a haber esta vez robo de boletas, sino sustitución de boletas. Y se están imprimiendo en una imprenta oficial millones de boletas de la oposición con algunos nombres falsos, es lo que denuncian desde esta cadena de correos electrónicos. se están imprimiendo boletas falsas. Con estas boletas truchas van a sustituir a las boletas originales de los partidos de la oposición en los cuartos oscuros de todo el país. Luego los fiscales de la muchachada acá, previamente advertidos respecto acerca de dónde están los errores, impugnarán tu voto opositor, hecho con boleta con boletas no aprobadas por la Junta Electoral obtenida en el cuarto oscuro. Así que anda teniendo en cuenta que si votás con boletas que ellos pongan en el cuarto oscuro, impresas a propósito con mínimos errores, tu voto será impugnado y rechazado. Es decir, tu voto no tendrá valor. Ya sabes cómo son de tramposos, buscarán todas las trampas posibles, conseguir tu boleta previamente del partido que más te guste o te represente y llévatela con vos ese día en un bolsillo. Una boleta correcta en tu bolsillo es un voto seguro, no te dejes engañar ni robar. Unidos seremos más inteligentes. Y anda circulando este correo electrónico, te decía que a nosotros nos llegó a través de la Comisión Vecinos Unidos por la Vida, pero que tiene que ver con la impugnación y con una denuncia que se hace de que se están imprimiendo boletas con errores mínimos y que uno cuando va, a simple vista seguramente no se perciben, cree haber votado correctamente a la fuerza política que a uno más lo represente, pero cuando se empieza a hacer el recuento de votos, algunos van a estar avisados que esas boletas en realidad tienen algunos apellidos mal o nombres mal o algún error y van a ser impugnadas. Por eso la recomendación es que para estas elecciones que cada uno vaya con la boleta del partido que más le guste, pero en el bolsillo a la hora de ir al cuarto oscuro el próximo 28 de junio. Charlábamos en la producción y decíamos, conocemos muchos casos, muchos mecanismos que popularmente se comentan en el barrio de formas de fraude electoral, pero esta es la primera vez que escuchamos. Si se suma una nueva forma de hacer trampa a la hora de que llegue una elección. En el Senado bonaerense duerme todavía una propuesta para expropiar la automotriz Avan. Recordemos que allí hay una toma de más de 2 semanas de los trabajadores que están viviendo dentro de esta empresa por miedo a que se vacíe si ellos se van. Hace más de 2 semanas que se encontraron con la planta vacía de autoridades, se quedaron los trabajadores con la deuda o con un incumplimiento por parte de la patronal de 4 quincenas, de 2 aguinaldos y de las vacaciones. Es parte de lo que le debía la empresa, que venía acumulando deuda con sus trabajadores y que de un día para otro desapareció. Los obreros, cerca de 34 obreros, o sea 34 familias, están dentro de la planta ya hace más de 2 semanas y esperando la resolución de la justicia vinculada a la propuesta que hacen los obreros, que es formar una cooperativa y poder seguir trabajando y no perder su empleo. Hubo un intento de formar una cooperativa fraudulenta por parte de la patronal para realizar un negocio inmobiliario con ese terreno que está sobre la Ruta 8 en el partido de Pilar. Hay también una presentación en el Senado de la provincia de Buenos Aires para expropiar la automotriz Avan a justamente su titular por el abandono que hizo de esta propiedad y de los trabajadores. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Esto era hora que detengan a Leopoldo Fernández porque él ha sido el autor de estos hechos que han pasado en Pando. Toda la información por Tincunaco FM. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las Noticias. Bueno, vamos con el día de domingo. Tenemos una propuesta para el día de domingo. El día de domingo se va a estar realizando un festival de jazz y de tango. Va a ser declarado de interés general cultural, por la municipalidad. Esto va a ser el día domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Leopoldo Marechal, Charlone 1146 en San Miguel. Y la entrada vale nada más ni nada menos que 10 pesos. Bueno, te vuelvo a recordar que mañana, hoy, quiero decir, a las 2 de la tarde se va a estar presentando la película La Próxima Estación de Pino Solanas en el Centro Comunitario Nuestro Futuro, que quedan Molière y La Salle, acá en barrio Sol y Verde, al lado de la salita de Sol y Verde, así que no te puedes perder, está abierta la comunidad y es gratis, así que hoy a las 2 de la tarde en el Centro Comunitario Nuestro Futuro. Una más antes de cerrar este bloque, el día sábado a las 11 de la noche, como te estaba diciendo, hoy va a estar Apatía, 000 y LAG en el Centro Cultural Raíces de España y Sarmiento, San Miguel, a las 9 de la noche va a estar pasando esto, y la entrada es de 8 pesos, así que toda la gente que bueno pueda disfrutar de estas ofertas culturales, que se acerque. Bueno, y la última que tengo para vos, Dani, para contarte, uh-huh, es que el día domingo a las 9 de la noche en XLR Club, sí, va a estar León Gieco, uh-huh, y Demente, esta banda metalera. Van a estar haciendo un espectáculo que se va a llamar... mezcla, León Gieco y la banda metalera, Demente. Sí, sí, sí. Va a haber un show, un recital que se llama Un León Demente, haciendo fusión, ¿no?, de los dos nombres. Así que bueno, el día domingo a las 9 de la noche en XLR Club, en Tribulato 449 San Miguel, así que toda la gente se puede acercar. Bueno, estos fueron todos los avisos comunitarios y la agenda cultural, espero que a toda la gente que está escuchando le haya servido, y bueno, durante la próxima semana vamos a seguir juntando más, así que la gente que para el otro fin de semana quiere proponer algún festival, algún evento, que nos mande un mensajito o que nos traiga el folletito para la radio a las calles San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio. Bien, 54 minutos pasan de las 10 de la mañana. Hacemos la última pausa y venimos con el móvil. Ale Leguizamón se encuentra con el vecino Soria en el ferrocarril San Martín. No sabemos si entre las estaciones de Sol y Verde y Presidente Erqui o entre Sol y Verde y José Paz, pero están ahí charlando con los vecinos. Vamos a ver si podemos tener el último contacto a un día de que se cumple un año en que comenzó a funcionar la estación de Sol y Verde. Vamos a estar en minutos nada más charlando con ellos en la parte ya final de esta edición de este viernes 19 de junio del 2009. Pausa y regresamos. Música. Compañía, información. Y que los únicos que tenemos la posibilidad de impedir que suban truchos somos los ciudadanos. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Hola, soy Fernando Peña. Las bombitas incandescentes consumen un 75% más que las lámparas de bajo consumo y duran entre 4 y 10 veces menos. Greenpeace reclama la eliminación total de lámparas incandescentes para el 2010. Entra ahora a www.greenpeace.org.ar. No hay tiempo que perder. Oye, ¿invitarías a una persona con SIDA a comer a tu casa? Sí, claro, por supuesto. Pero, ¿y mi familia? La discriminación es excluir a nuestros familiares y amigos. Abramos nuestro corazón a las personas que viven con VIH y SIDA. Amar es incluir. Sin culpas y sin peros. Incluir es fácil. Campaña Esperanza de Vida. Conferencia del Episcopado Mexicano. Fedorio Cowal. Artista plástico, autodidacta, escritor, poeta, literato, profesor y también vecino de José C. Paz. Fedorio Cowan. El total de mi trabajo, de mi poesía, está titulado Primeros Intentos, y luego hay una especie de subtítulo que se llama Hombre sobre el Grito. Y como prólogo a toda la estructura poética, tengo una poesía que no puedo fechar, porque era entresacado de varios cientos que tengo. Fedorio Cowell, vecino de José C. Paz. Música. Ese hombre que te trae bien embrujada. Compañía, información. Están levantando firmas en los colegios, en los jardines de la zona, para que hagan las rutas primero. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Comunícate al 1566 90 5002. Tu información la escuchás todas las mañanas. Había 25.000 obreros y el día de hoy hay 7.000 obreros, en el cual están trabajando de 14 a 16 horas por día por un sueldo de 1.800 pesos. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Minutos pasan de las 10 de la mañana, minutos finales ya de esta edición de viernes del Noticiero de los Barrios. La vía de comunicación con nosotros es el 15-66-90-50-02, 15-66-90-50-02. Queremos pasar un avisito de aquí del Centro Comunitario Belén. Están buscando a alguien que quiera solidariamente compartir sus saberes sobre ajedrez. Están buscando a alguien que quiera venir a pasar un rato con los niños y las niñas, sobre todo del apoyo escolar, en edad escolar, y enseñar ajedrez. Hay algunos cuantos tableros que se han conseguido, pero falta alguien que pueda enseñar, que quiera, que pueda y tenga el tiempo para venir y estar un rato enseñándole a los chicos aquí del centro comunitario. Así que si entre los oyentes o entre los vecinos hay alguien que tenga ganas de colaborar y venir a enseñar un día a la semana ajedrez, bueno, están buscando a alguien que tenga ganas de venir a colaborar. Se han conseguido, te decía, varios tableros, y bueno, la idea es que alguien que sepa y tenga ganas de pasar un rato acá pueda venir y de paso enseñarle a los más pequeños. Te contaba hoy hace un rato las cosas que van a estar sucediendo durante el fin de semana, algunas de las cosas que van a estar sucediendo. Entre ellas está mañana el festejo por el aniversario de la estación de Soliverde. Allí estarán realizando a partir ya de las 10 de la mañana un festival que va a durar casi prácticamente todo el día. Por la tarde habrá números artísticos que se van a estar sumando. Hoy a partir de las 2 de la tarde va a empezar se empieza a convocar gente en el Centro Comunitario Nuestro Futuro, ahí pegadito a la salita, al Centro de Salud. Ahí se va a realizar la proyección de la película de Pino Solanas, el documental La Próxima Estación, y también prometen que hay un video elaborado sobre algunas marchas que hicieron los vecinos para pedir la estación, fotografías que también van a estar presentes ahí, y va a haber fundamentalmente el testimonio de los vecinos que estuvieron reclamando y luchando para que se pueda construir esta estación del ferrocarril San Martín, la estación Soliverde. Es la revancha del tango. Algunas cosas que van a estar pasando, algunas cosas ya las decía Silvi. Hoy por la tarde, por ejemplo, va a haber una conferencia de prensa en San Miguel. Se va a anunciar la obra de refacción del Hospital Arcade. La conferencia de prensa está citada en el Salón Dorado de la Municipalidad de San Miguel a las 3:30 de la tarde. Allí se va a realizar esta conferencia con el motivo de la ampliación del Hospital Arcade. Se firmó un convenio con el Gobierno Nacional por el cual la comuna va a recibir 25.480.000 pesos para la ampliación del hospital. El secretario de Gobierno, Alfonso Col Areco, va a dar las explicaciones de este convenio nacional y los detalles de la obra. También hoy viernes 19 por la tarde, a las 20 horas, se va a presentar Historia de un Pueblo Chico, del grupo teatral solidario de Malvinas Argentinas, La Mona Lisa, que va a estar participando junto a la agrupación coral Amulén. Presentarán un espectáculo de teatro y canciones con más de 25 artistas en escena a beneficio del Colegio Don Bosco en Los Polvorines. Esto va a ser en el Teatro Leopoldo Marechal en Charlone 1146 en San Miguel. Y tiene una entrada de 10 pesos porque es a beneficio del del Colegio Don Bosco. Bueno, ya en los minutos finales, Ale Leguizamón se encuentra con el vecino Soria en el ferrocarril San Martín. Los saludamos a ambos y bueno, que nos cuenten las últimas apreciaciones a un día de que sea este día histórico cuando comenzó a funcionar la estación de Soliverde. Bendecidas con el vecino Soria, vecino que encabezó el movimiento y la lucha para que se pueda abrir, para que se cumpla este sueño de la estación de Soliverde. Uh-huh. Soria acá me trajo como por un pequeño tour por el tren, y me estuvo contando un poco sobre la historia de cómo empezó todo esto. Pero bueno, yo te saludo. ¿Cómo andas, Soria? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos de la Tinconaco? Estamos acá en la estación de José Pávora. Seguido tomamos el tren, nos vamos ya de vuelta a Soliverde. ¿Quieres preguntar algo? Sí, imagino que me cuentes así, y para todos los vecinos que no conocen parte de la lucha, ¿cómo se consiguió que esté la estación de Soliverde hace exactamente y casi un año atrás? Y bueno, la lucha, como vos sabes, ustedes también estuvieron ahí, empezamos con muy pocos vecinos. Empezamos a hacer reuniones en Soliverde, por Polvorín también, San Miguel Oeste, y hasta que llegué a la conclusión de que la única forma de sacar a flote la estación era estar al pie de la vía, como así. Y eso hemos continuado ahí, y bueno, tuvieron que hacer una cocina, formamos con una carpa, empezamos a cocinar, y ahí nos aguantamos los 3 meses, hasta que vino el señor Luna y firmó un convenio, como que empezaba el 29 de mayo del año pasado la estación, y ya llegó que hoy hace un año, y se hizo tan rápido la estación, que la gente, tenemos nota ahí que hicimos hoy, que están muy contentas porque le están mejorando el barrio también, ¿eh? Seguramente, seguro, sí, hay muchas mejoras que vinieron junto con la estación. Soria, contanos cuáles son los festejos preparados para mañana, 20 de junio, cuando se cumpla exactamente un año de la estación. Mirá, de acuerdo a lo que dijo el señor que estuvo anoche en una radio, dijo que a partir de las 10 iba a haber algunos festejos, que iba a haber unos números artísticos, que iba a haber algunas sorpresas también, por eso llamaban a la gente que viaja por ahí para que se acerque y vea la estación, porque hay mucha gente que yo creo, el que no viaja no lo conoce, ¿no? Claro. Vos sabés cómo es esto, claro. Porque hay mucha gente que dice, no la conozco, pero me dicen que está muy lindo, ¿eh? Claro. Así que eso ya sé, y creo que ustedes están invitados porque nos sigo insistiendo de que ustedes son parte de la estación. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, ahí te dejo, bueno, el móvil que tenés acá. Yo quiero escuchar un poquito la grabación que hicimos ahí, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Porque todo el mundo ya va a San Juan, solidario, ya va a San Juan, con tres nada más. O sea, por el cielo ya lo viajamos. ¿Está bien? ¿Cómo lo va a volar? Sí, por supuesto. Llega más rápido de Dulce Paz, por ejemplo. Por supuesto, sí. Sí. ¿Entonces está contenta con la estación? Sí, sí. Usted estuvo en la carpa, ¿no? Sí, sí. Yo y mis hijos, mi marido, yo cocinaba ahí para los muchachos que se quedaban a la noche. Y bueno, siempre trataba de hacer todo frito, entonces yo trataba de hacer a la cocina, a la carpa, digamos. Y ahora está tranquilo porque ya tiene la estación y ya... Sí, sí, sí. ¿Es como que terminó toda su lucha o si hay algo para hacer, usted va a estar otra vez con la gente de Soliverde? Y si es posible apoyar para otros proyectos que haya, sí, sí, apoyar. ¿Ahora qué le parece la calle aledaña a la estación que viene pavimentada desde la Chacabú? Está muy bueno porque ahora, antes, por ejemplo, un permiso o un ambulante tenía que pegar tanta vuelta por otro lado y ahora ya la hemos derecho, ¿no? Directo a José Paz. Directo a José Paz y directo a José Paz. Bueno, para evitar la paralela a la vía, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Ani, esa era la grabación que compartía vecino Soria con nosotros. Sí. ¿Y qué le hizo a una vecina, a una persona que fue cocinera en la carpa, ¿no? Interesante, ¿no? Che, Ale, disculpame por lo que te voy a decir, pero me parece que tenemos un nuevo cronista de ahora en más. Te dimos de baja voz y viene el amigo Soria a hacer toda la crónica de los móviles. Sí, sí, me parece que sí, que me sacaron el puesto ahora. Igual te digo que ahí yo no me quedé atrás, estuve también recogiendo testimonios por algunas casas. Seguramente después lo vamos a compartir. Para toda la persona que la quieren escuchar. Recordarle a todos los vecinos que también en el blog compartimos toda esta información que son pero muy interesantes, ¿no? Bueno, las entrevistas de Are, las entrevistas del vecino Soria, mañana va a estar ya, o esta noche, publicadas en nuestro blog www.fmtincunaco.blogspot.com para que todo el mundo pueda celebrar junto a nosotros, junto a la radio, junto a los vecinos de Soliverde, este logro que se conseguía exactamente hace un año atrás. Y relacionado con esto, Dani, recordarle a los vecinos que hoy a las 14 horas, en nuestro futuro, que queda en Soliverde, también en el centro comunitario, se va a adquirir una película, va a haber debates. Yo estuve también charlando con la coordinadora de ahí, Nuestro Futuro, que me estuvo contando sobre lo que va a estar pasando en la jornada del día de hoy, así que bueno, también recordarle eso. Están invitados todos. Muchas gracias, Ale, muchas gracias a Soria, un abrazo grande. Chao, un abrazo, Dani. Chao, chao. Bueno, pasaba Ale en el móvil junto al vecino Soria. Ambos estuvieron recogiendo testimonios de lo que estaba sucediendo en el ferrocarril ahora, ¿no? A un año. Qué hallazgo este, ¿no? De encontrar a la persona que cocinaba. A la vecina que estaba en la cocina de la carpa los tres meses. ¿Cómo la sacó ahí al toque el vecino Soria? Uh-huh. Dijo, usted estaba en la carpa también cocinando. La reconoció. Pasan exactamente 7 minutos, nos fuimos un poquito del horario habitual de Encuentro con Noticias, pero queríamos compartir estos últimos minutos con el vecino Soria, que se acercó muy amablemente hasta Soliverde para compartir con Ale este viaje en el San Martín, charlando con los vecinos, ¿sí? A horas, en las vísperas seguramente del aniversario de la estación. En el día de mañana, la programación, vamos a estar haciendo pequeños spots para que puedan recordar, bueno, que mañana se cumple un año de la estación de Soliverde, uh-huh. De la estación que armaron entre los vecinos, que fue una lucha de los vecinos, ¿no? Mañana vamos a estar además repitiendo el informe con el que arrancamos durante esta mañana. Esto fue todo por esta jornada de viernes, el Encuentro con las Noticias, viernes 19 de junio. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes, deseando que tengan un excelente fin de semana. Los que puedan y tengan algunos mangos para ir a alguna de las ofertas que hay a nivel regional en lo que tiene que ver con presentaciones de música, de todo un poco este fin de semana. Así tango, es. Jazz, teatro, folclore. Y rock. Bueno, obviamente la fiesta ahí en Soliverde. Uh-huh. Nos reencontramos entonces el próximo lunes a partir de las 9 para compartir una nueva edición del Noticiero de los Barrios.